Emmanuel Rabioso, con Alexi en sí, y Eri Luna. Esto es Calle Callejón, pa' que los tigres prendan su blon. Yo soy de la calle, voy a coronarme y el respeto implantaré. No, no voy a quitarme, con todo a quedarme. Pa' que tú veas que lo que soy de calle callejón, no le pare, prende un blon. Ya tú sabes que yo soy sincero, y no le pare al dinero. ¿Y que tú quieres, mujer? Soy de calle callejón, no le pare, prende un blon. Ya tú sabes que yo soy sincero, y no le pare al dinero. ¿Y que tú quieres, mujer? ¿Qué lo que? ¿Qué maldito calentón? Bajé pila de aéreo montado en un avión. Siempre con mi cuerón y los panas del callejón me quieren dar la perpetua cuando está matando ese blon. El bloque está fogón, bajé pa'l residencial. Nunca fui siempre montado en una nave espacial. Abismal, bajando con un tumbao indecente. Y cuando ven este cuarteto dicen, llegando caliente. Se siente la vara siempre cuando nos juntamos. Los vilos de guabinamos y en los culos nos vaciamos. Llegamos y no nos quitamos y si te pone la matica, los responsables de que en tu barrio ya no haya tapita. Y no, en verdad no nos quitamos, con lo tuyo no liquidamos, a tu mujer no la robamos y como un concón la rapamos. Soy de calle callejón, no le pare, prende un blon. Ya tú sabes que yo soy sincero, y no le pare al dinero. ¿Y que tú quieres, mujer? Soy de calle callejón, no le pare, prende un blon. Ya tú sabes que yo soy sincero, y no le pare al dinero. ¿Y que tú quieres, mujer? Calle, pipero, cementerio y cuero, son las situaciones que se vive a diario en Miguero. Bebida, pistola, droga y muerte, aquí sobrevive nada más el que tiene suerte. Si naciste palomo, un tigre te quita, y si le roncaste la vida te prenden tu velita. No hay mujeres señoritas, se resaca rapidita, se fuma la hierba y la coca se mastica. La gente rica se da más que los pobres, aquí se prende en oro y se apaga en cobre. Se te venden sobres, pero se pesa por kilo, te vendemos tu gramo, pero dátelo tranquilo. Que aquí la mercancía la trae la policía, se trabaja de noche y se duerme de día. Cuidado si confía, que hay muchos chivatos que te matan por un gramo y te prenden como un tabaco. Soy de calle callejón, no le pare, prende un blon. Ya tú sabes que yo soy sincero, y no le pare al dinero. ¿Y que tú quieres, mujer? Soy de calle callejón, no le pare, prende un blon. Ya tú sabes que yo soy sincero, y no le pare al dinero. ¿Y que tú quieres, mujer? No pregunte por mí porque me desacaté. Lo pensé, me senté, lo enrolé y lo maté. Yo, típico el asunto, ya no hay cuarto pa' comer, pero salgo pa' la calle ubicando que lo que viene es social. Pila de cuero residencial que se tiran pa' los barrios ubicando el arsenal. Ya no hay moral, pero no lo coja personal. Son los códigos en la yeca, no te dejan progresar. Y me tiro pa' los barrios a aprender. Siempre hay pa' beber y yo siempre vacilo. Y me tiro soy sincero, y no le pare al dinero. ¿Y que tú quieres, mujer? Soy de calle callejón, no le pare, prende un blon. Ya tú sabes que yo soy sincero.